conseguiré alivio en mi corazón. Dame querida y eso no te da dolor. Con tantos años que tengo de estar sufriendo, me da guayabo porque ya me siento viejo. Y todavía así las caricias de tu amor. Me besa, deja morir. Sigo consuelo pa' mi pobre corazón.